Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Regular, nada más. Ey, ¿qué le pasa? Que el hígado se me ha vuelto a insubordinar y esta vez está dándome guerra. ¿Tú? Ah, venga acá, señor juez. ¿Por qué no le pone usted 10 pesos de multa? A ver si se tranquiliza. ¿A quién? ¿A su hígado? No me es negocio. ¿Por qué? Porque si no lo pago, que seguro que no lo va a pagar, tendría que ir a cumplirlo al príncipe. ¿Y qué hago yo con el estómago aquí y el hígado en el castillo del príncipe? ¿Verdad que sí? No, óigame, no me había fijado en eso. Póngase, señor, 10 pesos para que otra vez se fijen. Está bien, que le vamos. ¿A usted le gustan las gardenias, señor? Sí, como me va a traer gardenias. Le voy a traer. ¿A mi señora? Como no, le voy a mandar una caja de gardenias a su señora. Muchas gracias. Bueno, pues mire a ver si se cura, porque el hígado suyo me está saliendo carísimo ya con tanta más multa. Más caro me sale a mí, que tengo que alimentarlo todos los días. A ver qué caso tenemos hoy. El director de una clínica que viene acusado de estafa. ¿A quién estafó? A un paciente. Pues llámelo complicado en ese pacienticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Hoy está el calor en su apogeo, secretario. Está usted echándose fresco con las manos. Calor terrible. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver si hacemos justicia. ¿Quién acusa aquí? Yo. No. Sí. ¿Usted es el acusado, Tres Patines? No. Yo soy el acusante. No, usted querrá decir el acusador, ¿no? No, viejo. Si yo quisiera decir el acusador, lo hubiera dicho, chico. Bueno, pero es que no se dice acusante. Vamos. ¿Y cómo se dice entonces? Acusador. ¿Por qué, chico? Porque la palabra es así. ¿Qué palabra? La palabra acusador. ¿Y yo dije la palabra acusador? No, usted dijo acusante. ¿Acusante? ¿Y entonces qué estás discutiendo tú? Nada. Sí, viejo, es ganas de hablar bobería. Nada. Chico. Pero venga acá, Tres Patines, de verdad que usted es el que acusa. Sí, chico, yo acuso de estafa al doctor Caldeiro y a la doctora Nananina. No. Sí. Pero usted es un doctor, Rudecindo. Sí, señor. Yo soy médico cirujano y Nananina es enfermera y comadrona para servir a usted. No, momento. Suprímalo de para servirme a mí. Es una fórmula de cortesía, doctor. Pues en lo que se refiere a Nananina, suprímame la mitad de la cortesía, por lo menos. Muchísimas gracias. De nada. Vamos a ver, ¿es cierto eso de que Tres Patines los acusa a ustedes de estafa? Sí, señor juez, pero es una injusticia, porque no tiene ningún motivo de acusarnos. Sí lo tengo, Nananina, sí lo tengo. Porque la clínica de ustedes no le cumple a los ensociados lo que le promete, hombre. No le haga caso, señor juez. Lo que pasa es que Tres Patines quiere cosas que no pueden ser. Sí pueden ser. No pueden ser. Bueno, ya. Sí pueden ser, señora. Ya. Va a venir ahora. Oiga, Tres Patines. No, Tres Patines, no, ponme 10 pesos, secretario. Está ahí, ya sí. Está. Secretario. Pregúntele usted a Lina Pinelli cómo la tratamos. ¿A Lina Pinelli? Sí, ¿está en la clínica? Sí, señor. Ah, bueno. Hoy lo operaron a la nena esa, sí. Hija de Pinelli. Pregúntenle las cortesías que tenemos. ¿Qué cortesía? Ah. ¿Le han sacado el apéndice por la boca, chico? ¿Quién le ha sacado apéndice por la boca? El doctor Rudecindo que lo operó, chico. No, señor, hombre. ¿Cómo Rudecindo va a cometer esa estupidez? No haga usted caso. No, ya lo sé. Oye, ¿usted está serio de qué, doctor? Hombre, la seriedad característica en un galeno. En un galeno. Da el título, sí. Óigame una cosa. Tres Patines mandó a ponerse 10 pesos de multa. Si yo se lo bórrese, puse como... No, bórrese. ¿Sí? Póngale 180 días. Bien. Bueno, vamos a ver. Así que, dígame, Rudecindo, usted tiene una clínica, ¿verdad? Una clínica. Está entre una base, que es una cosa del otro mundo, ni nada de eso, no. Así habla. Donde hay de todo, señor juez. Así hablan los doctores, ¿verdad? Sí, señor, para darle énfasis a las palabras. Se le da muy buena atención a los asociados y lo tratan bien, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Usted puede tener la seguridad de que enfermo que curamos allí, enfermo que vuelve seguro. ¿Dónde tienen ustedes esa clínica? En la calle de Simón. ¿Simón Bolívar? No, de Simón el Enterrador. ¿Dónde queda esa calle? Al lado de la plazoleta de agua. ¿De agua dulce? No, de agua fría aquí. No la conozco. ¿En dónde está? Cerca del Príncipe. ¿Del castillo del Príncipe? No, del Príncipe Leopardo. ¿Y en qué barrio está el Príncipe Leopardo? Oh, hombre, doctor, eso está en el barrio de Jesús. ¿De Jesús María? No, de Jesús Alvariño. Secretario, póngale 20 pesos a Rudecindo por esa manera de dar la dirección de una clínica. Problema, doctor, yo he tratado de... Cállese la boca. Pues cállese usted también. Cállese usted también. Cállese la boca. sigue tu bobería ahí. Póngale 10 pesos más de multa. Di tu Dios, es que usted me ha puesto una multa. Le he dicho que se calle. Di tu Dios, deja que caigas en mi clínica, que te voy a operar de apendicitis, aunque no tengas nada, ya verás. ¿Cómo voy a caer yo en su clínica si no hay quien sepa dónde está? Pero es que no se sabe dónde está. Ya, yo te indicaré. Dígame usted, cállese la boca, ¿no? Estoy callado ya. Ah, bueno. Muchísimas gracias. Póngale 10 pesos más de multa. Dígame usted, Nananina, ¿tienen buenos cuartos en esa clínica? ¿Cómo no, señor juez? Unos cuartos magníficos. ¿Tienen aire acondicionado? Bueno, tenemos la mitad. ¿La mitad de los cuartos? No, la mitad del aire acondicionado. ¿Cómo la mitad del aire acondicionado? Sí, porque todos los cuartos tienen aire. Lo único que falta ahora son los aparatos para acondicionar el aire y el aparato. Bueno, pero... Llega el aire, lo acondicionamos el aparato y ya. Sí. La... No me mire, ¿qué? La... ¿Qué? La asistencia. ¿Qué? ¿El único gracioso aquí es usted? No. Yo lo que me estoy riendo de la gracia que me hacen los doctores de todo a mí, chico. Se está riendo de eso, ¿no? Cuidado, bueno. La asistencia médica es buena, doctor Rudecindo. ¿Cómo no, señor juez? ¿Cómo no? Usted me va a perdonar que intervenga, ¿no? Pero quiero hacer constar aquí que los servicios que presta la clínica nuestra son servicios científicos, beneméritos y médico-quirúrgicos. Uh-huh. Y lo digo también que son servicios hipocráticos, porque esa es una palabra muy fina. Y estoy seguro de que usted no sabe lo que quiere decir. ¿Usted está seguro de eso, Rudecindo? ¡Hombre, por Dios! No lo sé yo, que soy médico. ¿Cómo lo va a saber usted? Pues se equivocó. Se equivocó usted, Rudecindo. Yo sé perfectamente que hipocrático es lo que se refiere a la ciencia médica. Porque las palabras hipocrático e hipocratismo vienen de Hipócrates. Ajá. ¿Cómo? ¿De dónde dices tú que viene la palabra esa, chico? De Hipócrates. ¿Y quién se molesta en traerla de allí, chico? Hipócrates no es el nombre de un lugar, Tres Patines, sino el de un sabio. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Usted no sabe quién es Hipócrates? ¿Cómo no, chico? La persona que no lo trata uno con la ilegalidad. Eso es hipocresía. Pero no. Hipócrita, chico. Hipócrita. No, señor. Hipócrates es nada menos que el padre de la medicina. No me digas. Sí, señor. Chico. Ese es el padre de la medicina. Sí, señor. Mejor dicho, lo era porque murió hace más de 2000 años. ¿Más viejo que Miguel? Sí, óyeme, viejo. ¿Murió hace cuántos años? ¿Tú? Hace más de 2000 años. Entonces no podía ser el padre de la medicina, chico. ¿Cómo que no? Si murió hace tanto tiempo, tenía que ser bisabuelo, por lo menos, chico. Póngase 3 pesos de multa por analfabeto. No, complétame los 5, que no tengo menudo. Póngale 5 pesos de multa. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Usted es socio de la clínica de estos señores? Sí, chico, ahí está la cosa. Yo me hice ensociado de esa clínica. ¿Ensociado? Por si es caso. ¿Qué le pasa a usted hoy? Me dice ensociado por si es caso. Sí, ensociado. Yo me hice socio de ¿Tú eso. ¿Tú también caíste ahí? ¡No, señor! Que se dice así. Sí, yo me hice... Socio. De esa clínica. Por si acaso un día me enfermaba. Por si acaso un día... O me daba un dolor. Sí, pues ¿tú también estás en eso? ¡No, señor! Casi es como debe decirlo. O me enfermaba o me daba un dolor, sí. No quería tener que ir a la casa de socorro, ¿verdad? ¿Cómo no? No sé, no. ¿Qué se ríe? A mí me gustaba muchísimo ir a la casa de socorro, chico. Bueno, entonces, ¿por qué no siguió yendo? Bueno, porque tuve bronca con el padre de ella, que me botó. Sí. ¿Pero a qué casa de socorro iba usted? A casa de socorro cariño, chico. Socorro cariño. Aquella trigueñita vecina mía que se llama así, socorro cariño. Y esa vecinita suya se llamaba... Socorro cariño. Sí, no, monísima ella. Monísima. Sí, tenía una clase caminado. Sí, ¿y qué más? Una clase caminado, ella entraba así con una sutileza a la casa. ¿Y miraba? Sí, y el cuñado atrás, óyeme. ¿Y miraba? Sí. Oye, y una mirada de lo más inocente, chico. Se le ve la inocencia en los ojos, sí, ¿verdad? Sí, lo único que la inocencia del ojo izquierdo la tiene un poquito entretenida. Vaya, por Dios. ¿Y qué? ¿Usted iba mucho a su casa? ¿A la casa de quién? De Socorro. ¿Cómo no? Porque aquí entre nosotros, a mí me gustaba mucho Socorro Cariño. ¿Y qué le pasó con Socorro Cariño? Nachi, porque cada vez que yo pedía cariño, ella pedía socorro. ¡No me digas! Sí. ¡Ella pedía socorro! Sí, figúrate tú, la última vez que pidió socorro salió el padre de ella con una estaca y ya tú sabes. Sí, lo sacaron de la casa de socorro, ¿no? Sí, me sacaron de una casa de socorro y me llevaron para otra casa de socorro. Pero la otra no era la casa de Socorro Cariño, ¿no? No, pero la casa de socorro me curó cromo, chico. Sí, la conozco. En fin, la cuestión fue que usted se hizo socio de la clínica de Rudecindo, ¿no es eso? Sí, pero yo me hice socio porque en los anuncios decía que además de la clínica y de la insistencia médica... De la asistencia médica. Sí, que daban la medicina también, chico. ¿Por qué es verdad que la damos? No dan nada, chico. Sí, no dan nada, chico. Sí, la dan. No la dan, chico. A mí por lo menos no me la dieron, chico. Y eso es una etapa. Bueno, chico. ya, no discutan más. Y vamos a aclarar eso. ¿Qué le pasó a usted en esa clínica? Pues nada, chico, que ayer fui yo a esa clínica para que me dieran algo contra el dolor de cabeza, ¿no? Me dolía mucho. Sí, chico, bastante. Sí. Porque resulta que ayer me hizo daño el almuerzo, chico. ¿Qué almorzó usted? Nada, chico, ayer que yo... Oye, me risa, ¿verdad, chico? Porque primera vez que a mí me da por comer harina con... ¿Cómo se llama? Con aguacate. Bueno, pero ¿qué? ¿Almorzó? No. Cayó mal. ¿Y por qué le cayó mal? Porque en vez de caerme en la mano la cazuela, me cayó en la cabeza. Y estaba llena de harina. Que ya está. ¿Ven? Por eso dice usted que le hizo daño el almuerzo. Sí, chico, caí. Oye, me hizo daño. Llegué a la casa de socorro y lo primero que dijo el médico fue: ¿qué le pasó al rubio este? La dama la jugó bastante mal. Le pregunto si es usted especialista en padecimientos de la mujer. Bueno, eso sí. Porque mi mujer tiene mal genio y me hace padecer bastante. Bueno, Rudecindo, ¿pero qué es lo que hace usted en esa clínica? Bueno, dirigirla y administrarla, doctor. Yo estoy sentado en la administración detrás de la caja contadora cuidándolo todo. Ya, vamos, usted vigila para que los empleados cumplan con su deber, ¿no es eso? Sí, señor, para que los empleados cumplan con su deber y para que los socios cumplan con su pagar. Porque ahí verdaderamente no vivimos de la... Oh, ray. ¿Lo atendió usted entonces, Nananina? ¡Yo! Si el sinvergüenza ese viene a verme a mí con un cazuelazo en la cabeza, le doy otro, para que le duela más todavía. Bueno, ¿y quién atendió a Tres Patines entonces? El doctor Canister. ¿Usted no conoce al doctor Canister? Me suena el apellido. ¿Ese doctor Canister no es pariente del doctor Marañón? Bueno, pariente lejano, sabe usted. Aunque proceden de la misma familia, el parentesco es bastante remoto. Ah, vamos, son de distintas ramas. No, de distintos árboles. ¿Y es buen médico el doctor Canister? ¿Cómo no, señor juez? Ya él era presidente de la Liga contra el Catarro y de la Liga contra el Sarampión. Y ahora lo han hecho también presidente de la Lija contra el Sarpullido. ¿De la Lija o de la Liga? De la Lija, porque el Sarpullido da ganas de rascarse. Y por eso no tiene nada mejor que el papel de Lija. Bueno, Qué graciosa soy, ¿eh? Qué graciosa soy. ¿Y qué? Gracias a Dios. Sí, se ve. Estoy tumbando. ¿Y qué le dijo el doctor Canister, Tres Patines? Bueno, chico, él me desaminó la cabeza. Sí. Y me dijo que lo que yo tenía era una protuberancia craneal de origen cazuelero en la parte anterior externa del cuero cabezudo, ¿no? ¿Y eso qué cosa es? ¿Eh? ¿Qué cosa es eso? Eso es un chichón, pero dicho en términos científicos. Ah, ya. ¿Y qué le recetó para eso? Ese problema que el doctor Canister me dijo: chico, ponte ahí un peso plata encima del chichón. Y que lo mantuviera ahí bien apretado hasta que el chichón fuera bajando. ¿Y qué? Nada, que receta me recetó, pero la medicina no me la dieron esta gente, chico. ¿Cómo que no se la dieron? No, porque yo fui a donde estaba Rudecindo, le pedí que me diera el peso plata para ponérmelo ahí y él me contestó que de eso nada. Porque eso no es una medicina. Hombre, claro que no. Si diéramos esa clase de medicina, las clientes se llenarían todos los días de gente con chichones, las clínicas. No, eso no es asunto mío. A mí el hombre me recetó, el doctor Canister, un peso plata. Y la clínica me lo tiene que dar. ¿No es así la cosa? No, Tres Patines, esa medicina no tiene obligación la clínica de dársela a nadie. ¿Qué cosa, chico? Entonces el cabezazo que mamita se dio esta mañana contra la puerta no le va a servir de nada, chico. ¿Qué me cuenta? ¿Su mamita se dio un cabezazo contra la puerta? Sí, chico, y ahorita la dejé en la consulta del doctor Carnitero a ver si le receta otro peso. ¿Eh? Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Rudecindo y Nananina tienen toda la razón porque los pesos no son píldoras de medicina. Y como esta acusación la vuelva a hacer otra vez, va a salir con un chichón hecho por el señor juez.